estamos preparando muy bien, estamos teniendo entrenamientos muy intensos de nuevo, porque estuvimos casi un mes allá en Europa. Primero jugamos en cuatro naciones, después el Champions Trophy, y bueno, y quieras o no, vas perdiendo un poco lo que es el entrenamiento de todos los días, y por más que allá jugamos partidos que sean intensos, ahora estamos más que nada puliendo todos los detalles que en la Champions no salieron, y encarando todo este proceso, disfrutándolo y con mucha responsabilidad para llegar de la mejor manera. ¿Qué destacás de estos dos torneos o qué experiencia pudiste sacar? Bueno, creo que sirvió un montón para el equipo, para saber en dónde estábamos bastante medio flojas y cuáles eran nuestras virtudes que había que seguir mejorando. El cuerpo técnico sacó mucho jugo de eso, por más que hayamos viajado para ganar los dos torneos, también servía como como parámetro para ver más o menos dónde estábamos paradas, y creo que nos fue muy bien. Como objetivo principal era ganar los torneos, como te decía, pero nunca nos olvidamos del objetivo importante del año, que es llegar al 100% a los juegos. Así que creo que sirvió desde lo motivacional también. Creo que ya tenemos otra cabeza, creo que estamos al nivel y ganamos cierto respeto ante los rivales que bueno, cada vez son más difíciles, pero bueno, sacamos un buen resultado de eso. Majo, ¿cómo estás? Yo quería preguntarte, ¿cómo estás viviendo vos esta etapa de reconocimiento, digamos, cómo cambia en tu vida cotidiana por ahí de haber pasado de entrenar en su momento cuando arrancaste? Vos igual empezaste muy chica, pero bueno, ¿cómo fue esa transformación a que ahora sea como algo tan grande? ¿Cómo lo vives en tu vida cotidiana con tus amigas, con tu familia? ¿Cómo es ese cambio? Sí, como vos decías, es un cambio enorme. Creo que desde que juego torneos y me hice una figura más conocida, cambió todo un montón. Ya desde que me reconozcan por la calle, me pidan fotos, encima yo soy bastante vergonzosa y bastante tímida, y esas cosas no me gustan mucho. No viniste hoy porque teníamos preparado un montón de cosas, ¿eh? Claramente te íbamos a pedir fotos, sí. No, pero bueno, ahí capaz en los ambientes no me molesta mucho, pero en la calle, viste, como que me quedé un poco paralizada porque, no sé, voy a merendar afuera y te piden una foto y es muy raro, viste. Pero bueno, es como que pasás a ser ejemplo y de muchas nenas que juegan al hockey, y es una responsabilidad también. Y creo que hay que saber llevarla y intentar ser el mejor ejemplo posible, porque es así y vos representás el país y es distinto. Y sin duda, Majo, que lo sos, porque te googleamos, por supuesto, buscamos toda la información referida a tu carrera y te quedan muchos años, sos muy joven, tenés 20 años, ¿o no? 21 años, si no me equivoco. 21 años. Te queda mucha carrera por delante y ya has logrado bastante. Y sin duda, ahora el desafío de los Juegos Olímpicos, es una instancia muy importante para vos y para tu carrera. Pero ya corriéndome de esas preguntas, quería charlar con vos, queremos preguntarte respecto al hockey, al deporte. Muchas veces se discute o se comenta que es un deporte que practican ciertos sectores sociales, que tiene cierta carga elitista, pero también vemos otras experiencias de barrios populares, de sectores más humildes, que también se prenden o se acercan al deporte a través del hockey. Queremos saber cuál era tu opinión, cuáles son los debates que vos percibís que ya tenés un recorrido iniciando en un club, digamos, de la ciudad, pero también en un nivel profesional de alta discusión y de alta participación. ¿Cómo es este tema? Sí, bueno, como vos bien decís, el hockey siempre fue un deporte bastante muy elitista. Realmente hoy en día es muy caro jugar al hockey porque primero se paga una cuota, después tenés que comprarte vos la indumentaria y los accesorios necesarios, que son el palo, que sale carísimo, los botines. La verdad que es muy caro jugar al hockey, y eso lamentablemente a mí me genera cierta bronca, ¿no? Porque también tuve varias experiencias en barrios o en lugares mucho más carenciados, humildes, donde teníamos tres palos para 50 pibas y había que hacer algo. Y las nenas realmente lo disfrutan, les gusta, y estaría buenísimo que pudiera llegar y se pudiera popularizar mucho más en todos lados. Me encantaría que eso suceda, pero bueno, creo que cada vez se está haciendo mucho más un deporte se está incluyendo mucho más el deporte, pero creo que todavía estamos muy lejos de ser un, un deporte que lo puedan jugar todos, porque la verdad que cada vez es más caro y, como te decía, lo pueden jugar siempre los mismos. Y más, pero bueno, vos has ido a los barrios, a los barrios populares, me refiero, a hacer talleres, a dar clases, a dar una charla. Sí, la verdad que estuve mucho tiempo, en como 2 años, en Arturo Seguí, que es un barrio allá de por Villa Elisa, sí. Muy humilde, bueno, que lo hacíamos desde la municipalidad, que ahí te contaba que teníamos por lo menos 50 nenas, que algunas venían en Ojotas en julio a jugar al hockey, y lo disfrutaban, y vos veías cómo venían todos los días después de la escuela a jugar al hockey con vos, sin nada, porque teníamos muy pocos materiales, pero bueno, la pasaban bien y lo disfrutaban. Y también en secretaría, también una vez fuimos allá por Villa Elvira, también muchas nenas, una profesora que tiene por lo menos 100 nenas, también, que está muy sola, pero bueno, intentamos hacer por lo menos, no sé, en los clubes donaciones de palo, esas cosas que siempre vienen bien, pero bueno, como te decía, ya estaría bueno que dejen de ser solo donaciones y cosas, y que cada nena pueda tener su palo porque es así, tendría que ser así, pero bueno. No me quiero imaginar cómo deben estar esas nenas, viéndote por la tele, viendo todo tu recorrido, con las expectativas, y bueno, de haberte conocido seguramente ha sido un gusto, y bueno, ahora seguramente van a estar haciendo fuerza para que nos vaya bien en los Juegos Olímpicos. Yo sí, ya me incluyo, seguro. Todos, como yo me siento parte. Sí, obvio, va a estar todo el país mirando y apoyando para que nos vaya de la mejor manera.